libertad, libertad para ti y para todos. Sé lo que sienten los presos que están en la cárcel. Sé que es algo muy triste y desagradable. Tengo un colega que escribe y está dividido. Y cuenta, la vida es muy fea, no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar por la gente que ahí sufre, que en mi mente siempre está. Libertad para ti. Ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, gritarás a los cuatro vientos. Libertad para ti. Ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, gritarás a los cuatro vientos. Cuando te bajan al patio y ves un amigo, vas dando vueltas y vueltas pensando en lo mismo. Cuando llega la visita de alguien que te ama, al despedirte de ella la pena te mata. Y yo quiero brindar por la gente que ahí sufre, que en mi mente siempre está. Libertad para ti. Ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, gritarás a los cuatro vientos. Libertad para ti. Ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, gritarás a los cuatro vientos. Sí. Y cantar de nuevo y ser libre.